the hottest part north of Havana. Here at the Copa, Copacabana. Music and passion were always the fashion at the Copa. They fell in love. Signorina, buonasera. Buonasera. Como siento que se vaya a despedir. Buonasera. Retenerla junto a mí yo bien quisiera. En esta noche tan hermosa de Napoli. Chatunga tiene algo que me gusta. Y no sé, aunque lo piense, qué será. La chatunga, hey. La chatunga, ah. La chatunga, hey. La chatunga, ah. En tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame. En tu amistad he puesto toda mi fe. Walking like in a Dolce Vita. This time we get it right. Our love was made in the Dolce Vita. Nobody else than you. It's our last night together with the love again. Another light before we drown in darkness. Say you never. Say you gonna love me now. Ole ole. Ole ole. Podéis tener retiro, casa, campo y ateneo. Podéis tener mil cines, mil teatros, mil museos. Podéis tener corralas, organillos y chulapas. Pero al llegar agosto, vaya, vaya, aquí no hay playa. Vaya, vaya, no hay playa. To New Orleans, way back up in the woods among the evergreens. The suit alone gave me the Earl of Boone. We'll leave a country boy named Johnny B. Good, who'll never ever sing or read or write so well. But he could play the guitar just like a ringing bell. Go, go, go, Johnny, go. Sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Dimmi la verità, la verità, la verità. E forse capirai, capirai. Perché la verità tu non l'hai detta mai. Que te quiero decir, que es importante al menos para mí. Toda la noche estuve sin dormir, porque una frase de tu boca quiero escuchar. Ah, me quieres. Ah, ah, dime que me quieres. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my wheel, but what a thrill. Goodness gracious and great balls of fire. I love love cause I thought it was funny. You came along and you moved me, honey. I changed my mind, this love's fine. Goodness gracious and great balls of fire. Debes tener personalidad. Yo. Personalidad. Si. Personalidad. Oh. Personalidad. Ah. Personalidad. Personalidad. Entonces, ¿qué haré si personalidad soñar? Pensando que estás junto a mí, oyendo tu dulce voz, siempre, siempre amo. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Nosotros si quiere gozar, viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.